dónde voy. Vagabundos somos nosotros, amantes de la movida tropical y amantes de las bandas que legendariamente nos dieron el sonido para que podamos disfrutar y para que podamos seguir amando a esta música de tantos años. Y en comunicación directa estamos en este momento con uno de los líderes de la movida santafesina, en esto de comparar, en esto de aprender un poco y de sacarnos algunas dudas. Vamos a conversar con Juan Carlos Denis, líder y creador de Los del Bohío. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Lucho. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, a pesar de que estoy adentro de una traffic porque estoy en viaje, pero igual, te escucho perfectamente. Perfecto, Juan Carlos. Queremos confesarte que nos llenamos de sorpresa y de incertidumbre porque en los medios, algunas revistas, nos enteramos que se estaba difundiendo a Los del Bohío con la voz de Sergio Alguacil. Pero al meternos un poco en tema, nos enteramos que no es el clásico Los del Bohío de toda la vida con voz en la guitarra, sino que es otra agrupación. ¿Cómo es esta historia, Juan Carlos? No, es simple, es muy simple, no es tan complejo como lo pensás. Simplemente que, bueno, yo tengo Los del Bohío desde el año, hace más de 30 años, pero por esas cosas de la ley, ¿no? Bueno, entró el marca y patente con otro dueño y ya está. Hoy soy Juan Carlos Denis, su Bohío. Los del Bohío que están en estos momentos actuando, pues, el que vos mencionás. Ajá, pero digamos que alguien fue y compró el nombre de Los del Bohío sin tu autorización, porque nosotros recién hace un rato hablamos con Sergio y él nos contaba que esta banda es con los músicos que él tenía como solista en La Avalancha. Pero digamos, ¿el nombre se fue cedido, te lo compraron o fue sin tu autorización? Ah, fue despojado. Ajá. No sé, el que llega primero a marca y patente es así. Ajá, bien. ¿Y vos tomaste algún tipo de acción legal, Juan Carlos? ¿Cómo tomaste esta situación al enterarte de esto? No. Yo creo que a esta altura del partido no. Yo soy Juan Carlos Denis y punto, ¿viste? No. No, la verdad que no. Perfecto. No me preguntes por qué, pero no, ¿viste? Está bien. Nosotros creemos que había otro tipo de relación porque recordamos, por ejemplo, en el año 2007, cuando se juntó Los del Bohío en la mira de Quilmes, en ese momento, además de Sergio y vos, estuvo El Ratón, estuvo Banana, y Los del Bohío estuvieron recordando lo mejor de su repertorio. Sin embargo, las cosas cambiaron, no había una unidad como tal vez el público creía. No, hasta ahí, hasta ese momento que vos mencionás, hasta ahí yo no sabía nada. A ver si me explico. Sí. Hasta ahí no sabía nada. Me entero a los 15 días después. Perfecto. O sea que yo todo con la onda que vos quieras, y en la mira, todo de 10, pero pasaron una o dos semanas más y ya me entero de la verdadera verdad. Bien, Juan Carlos, volviendo a tu banda, a tu música, a Juan Carlos Denis y su Bohío, ¿cuál es la actualidad en este momento? ¿Sigue Caíto Denis, que es tu hijo, en la voz? ¿Están preparando un nuevo disco? ¿Cómo es la actualidad de Juan Carlos y su Bohío? Bueno, ante todo te digo que esto no es reciente, no es de ahora. El grupo ya tiene más de tres años, casi cuatro. A la vista está que los dos materiales que ya hemos hecho, uno allá por el 77, no, perdón, estoy... En el 2007, titulado Somos el Presente. Claro, y después el del año pasado. Pero ya teníamos un año sin grabar, o sea que el grupo data de casi cuatro años. Sí. El panorama que nosotros tenemos es el normal que siempre estuvo el grupo, trabajando a full siempre. O sea que no ha restado absolutamente nada a todo lo que aconteció, ¿viste? Nada. Perfecto. Están preparando un nuevo disco. ¿Qué es lo próximo que se viene en tu banda para que el público pueda estar expectante, pueda estar a la vista de lo que puede suceder con vos? Mirá, el proyecto de la producción es, en este momento, yo aproximadamente julio-agosto estoy haciendo el material con las intenciones de salir para fin de año. Al decirte octubre, por ejemplo, por decirte octubre, noviembre. Más o menos ese proyecto, pero es lo que más o menos vamos a hacer este año. Y normalmente un trabajo como siempre, un trabajo por año, para mí es el número 27, o sea que podemos hablar de trayectoria, ¿no?, de acerca de la música con guitarra ahí en la zona. Disculpame una preguntita, esta FM acá de la tribu, ¿de qué barrio? Sí, pues, por lo menos para saludar a la gente. Está bien, maestro, nosotros estamos saliendo en vivo desde el barrio de Almagro, aquí en la capital federal. Todos los sábados a la medianoche se emite Cumbia de la Pura. Ah, disculpame, pensé que era de la zona sur. Bueno, entonces a toda la gente de Almagro, disculpame. No, está bien, no se haga problema, Juan Carlos. Bueno, entonces a toda la gente, a toda tu audiencia, viste que por supuesto debe ser muy vasta a esta hora. Hablamos de taxi, panadero, en fin, toda la gente que comienza a trabajar después de las 12, pero un abrazo, un gran saludo a toda la barriada de Almagro. Te escucho. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, nos vamos despidiendo. Queremos agradecerle que nos haya aclarado toda esta situación que a nosotros, los periodistas, nos llena de incertidumbre. No me quiero imaginar entonces lo que puede suceder con la gente, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, no se puede eludir por ahí que se distorsionen las cosas. Yo soy corto, claro, viste, así de simple como te lo dije. Yo fundé lo del Bohío en el 76, después de 33 años pasó esto, alguien encontró la puerta abierta de marca y patente, fue, lo patentó y así el resultado, nada más. Pero no hacia la cuestión. No creo que empañe toda la trayectoria que yo tengo y el grupo que tengo conmigo. Sí. Estamos trabajando de la misma forma, siempre con la frente alta, por derecha, ¿viste? Todo lo que se puede decir. Además, es la única que va a dar respuesta a la gente, por más que mostremos lo que mostremos.